llegamos, de poco llegamos. Acabamos de llegar, bueno, no les miento, hace exactamente 1 minuto y 30 segundos que hemos entrado a los estudios de la COPE. Hemos llegado de, lógicamente, de Tenerife, porque salía el vuelo esta mañana a las 9 hora canaria, hemos llegado aquí a la 1:05, entre pico y flota, ya desde el aeropuerto y tal. Bueno, aquí estamos. Y además vamos a estar con el presidente de Elche, que también está en nuestros estudios centrales, que también ayer estuvo, lógicamente, viendo ese partido que supuso la derrota del Elche. Un Elche que ha empezado, pues, noviembre mal, aunque ayer el partido fue en 31 de octubre. En realidad hoy estrenamos mes en este día festivo, el lunes 1 de noviembre. Y lo cierto es que el equipo ilicitano volvió a resucitar a los muertos. Y perdónenme la expresión, en este día de todos los santos. Pero los blanquiverdes, que no hicieron partido para perder, ni mucho menos, es más, que estuvieron más cerca de la victoria y mucho más del empate que de la derrota, volvieron a servir de salvavidas a un equipo con urgencia. El Elche ayer perdió por 1-0, y la verdad es que el fútbol a veces es injusto con uno, pero claro, cuando no tienes gol es muy difícil el ganar partidos. Y ayer el Elche, bueno, y viendo la tabla clasificatoria, y este es un dato realmente preocupante, no tiene gol. Es un equipo que ayer volvió a ser muy serio, sólido, rocoso, no dejó pensar al Tenerife, cortocircuitó el canal futbolístico del conjunto de Mandiá. Valga decir que el único tiro entre los tres palos del Tenerife, qué casualidad, pues fue el gol en el minuto 79 del partido, precedido de un error defensivo de Guacaso, que al ir a controlar un balón, pues incomprensiblemente le pasa por debajo de las piernas y se convierte en el gol de Natalio, que acababa de salir al terreno del juego. Pero es que hasta ese momento el Elche, sin hacer un partido brillante, porque el partido no fue brillante, pero insisto, fue un equipo solidario, que en defensa no había pasado ni una sola dificultad y que tuvo en la primera parte tres ocasiones. Una de Linares, que se queda solo delante del portero, pero que incomprensiblemente falla. Luego un cabezazo de Asiari, que pasa rozando el palo, y otro de Cheita también en un lanzamiento de falta de Davisa. Y en la segunda parte, más o menos parecido, con la salida de Ángel, el tinerfeño, a los 10 minutos del segundo tiempo, el Elche tuvo otras dos ocasiones en disparos de Ángel, una que salvó in extremis al guardameta Sergio Aragoneses. El Tenerife daba la sensación de que ya firmaba el empate, pero llegó ese error defensivo, el único de todo el partido, de costumbre. El fútbol es así de ingrato, el fútbol es así de justo o injusto, depende de cómo queramos llamarlo, pero lo cierto es que si no marcas, es muy difícil ganar partidos. Como mucho los puedes empatar. Y si cometes un fallo y el rival está tan acertado que lo aprovecha, pues ahí se acabó todo. Y la verdad es que hoy habría sido un gozo ver al Elche, si hubiera ganado, que estuvo mucho más cerca de ganar que de perder, verlo sexto con 17 puntos en puesto de playoff de ascenso. Pero no es así. La realidad es la que es, y el Elche es el equipo menos goleador de los 18 primeros. Solo el Recreativo de Huelva lleva menos goles que el Elche. Y es el colista. Pero este es un dato que esto ya no se puede hablar de una racha. Las rachas son 3 semanas, 4, 5. Pero llevamos 2 meses de competición y medio, llevamos 10 partidos. Y el Elche lleva 7 goles en 10 partidos. Esto es lo verdaderamente preocupante. Posiblemente fuera más preocupante el hecho de que el Elche no crease ocasiones de gol, o que fuese un alma en pena, o que se arrastrase por los campos. No es este el caso. Insisto que ayer, con un pelín de fortuna, podría haber ganado el partido. Pero bueno, esto es lo que es. Vamos a analizar lo que fue, insisto, con el presidente del Elche en este lunes de tertulia, en una situación en la que deja al Elche en mitad de la tabla, como estaba, a 2 del playoff, a 7 del ascenso, y ojo, tan solo a 5 puntos del descenso. Por tanto, habrá que llevar mucho. El próximo viernes, recuerden, el equipo ilicitano jugará frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros, canarios, viernes a las 9 de la noche. A las carreteras, hola. A las avenidas, hola. A los semáforos en verde, hola. Y en rojo, hola. A los túneles, hola. A los stops, hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMJ. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMJ, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Marcos 1, Elche. ¿Sabías que la mayoría de los usos polares son fríos? El onda corte de la fibra de cristales, las venas de luz del espacio exterior, el arco mantiene la velocidad respecto al coche del plan de una manzana despierta más que una carta de carne. El arco te mantiene dentro del carril si te sales voluntariamente. Es imposible estorbar con los ojos abiertos. Puedes conducir una corte desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Rangos de incluido incluido con todas las condiciones de carga y condicionamientos oficiales Honda. Honda, The Park of Rings. Arrancado motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor Josefa Porta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia, entrante, kilómetro 2700. Deportes, Elche, Pújola. Dirige Paco Gómez. Pues seguimos en directo, son 36 minutos y medio los que pasan de la una del mediodía, es decir, apenas faltan 23 y medio para las dos. Como digo, hemos llegado, nada, pegados con el tiempo. La expedición de Elche, por cierto, si no ha habido retraso, también habrá llegado al aeropuerto de Elche, partido de la 1:15, y en estos momentos cada una de sus casas. Está con nosotros en los estudios centrales de Radio Espectro Elche, presidente de Elche, que ayer también estuvo presente en ese partido en Tenerife. Pepe Sepulcre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer decías, cuando terminaba el partido, que no estabas enfadado, estabas dolido por el resultado. ¿Cuál es la sensación que te deja esa derrota? Bueno, enfadado se puede estar enfadado. Se puede estar enfadado cuando ves que el equipo no ha hecho nada, el equipo no está bien, que el equipo no ha luchado, no ha tenido un décimo, está enfadado con el equipo y se pierde porque no se ha acabado. Pero ayer realmente el equipo trabajó, luchó, peleó, creó ocasiones, dominó gran parte del partido y que fue muy claro. Partido muy claro para verlo incluso ganado, y entonces pues, se queda esa decepción. Yo creo que hemos decepcionado, si no hace ahora, pero que no aprovechar esa ocasión de gol, y ellos en una ocasión que tuvieron, si no se acogieron ese gol, sabemos que hizo tanto daño y que la cosa tan funcionada la cosa. Ayer después del partido, los que han ido al problema, también estaba muy dolido, está muy difícil, está muy hundido, y realmente esto es todo así. Yo creo que más remedio que creo que ellos están mucho mejor. Se va a levantar el ánimo porque el próximo viernes hay otro partido y yo tenía que pensar más en el Tenerife, que pensar en qué rol estamos teniendo, qué nos está faltando y corregirlo. En la medida que se pueda, corregirlo. Lógicamente está faltando ese gol. En el caso de esa pelea, como bien decía antes, yo tenía yo hoy en la radio, creo que era Ritual, el programa de Argentina, decía que el entrenador decía, bueno, si no ha hecho gol, no te preocupes, si quedan ocasiones, ya vendrán. Yo me quiero quedar con eso, si quedan ocasiones, va a venir ese gol, que sea como falta. Porque además la situación es más que se creía en el partido, pues es difícil. Un buen trabajo, un trabajo ofensivo, se está haciendo un trabajo magnífico. Y esto es más bien que cuando encontremos ese gol, que va a tener que encontrar, porque el equipo puede estar contento, pues el equipo de medio fue a trafiar, se va a hacer ese gol, a lo mejor la gran felicidad de los partidos. Y esto de ayer, que yo creo que una victoria ha sido muy importantísima, y no hubiera sido nada difícil. Pocas veces tendrá el Elche de ganar un Tenerife que como ayer estuvo tan espeso, que creo que el mérito también fue el Elche, un poco la de las cosas, ¿no? La situación por la que atraviesa el Tenerife de ese terrible comienzo tan negativo, y otra porque el Elche le ahogó, le maniató, no le dejó jugar. Pero claro, es que pocas veces va a tener para ganar un partido como el de ayer, ¿eh? Sí, parece que cada partido es distinto y yo creo que van a tener para ganar partido igual de ayer, porque el Tenerife al final pues tiene un gran equipo y creo que dice que ahí por ejemplo los toros tienen la categoría, tienen más descanso, son los analíticos, tiene a Milan, tiene a Luis Adelantario, tiene a grandes jugadores que están jugando en el gran portero, que es el final, se tiene que los toros, pero ayer si el Tenerife no estuvo mejor para mí, yo creo que por el mérito de Elche, que fue por el mérito de que el mérito que tuvo Elche, la presión que estuvo todo el tiempo, todo el partido a partir de Elche, ya que no dejara jugar, que salía rompida cualquier jugada, y de San Nino, si de repente tuvo un chute a la puerta, no se dejó tirar, o si no estuvo, no pudo entrar el juego, tenía que haber usado. Yo creo que la presión de Elche, entiendo que el trabajo se está haciendo bien, y que los partidos están planteando bien, y que el equipo está trabajando, ahora, tenemos que ir con que no le hemos ganado esta vez, pero yo creo que tenemos que mejorar, cuando estamos un poquito ahí arriba, y tengamos ese gol, pues sí creo que la parte de la de equipos, mirando la clasificación, ves que el Betis lleva 26 goles en 10 jornadas. El Betis también es un poco anormal, pero bueno, lleva 25 puntos en dejada extraordinaria. El segundo lleva 19 a favor, el tercero 16, 15, 17, 10, 18, 16. Vamos, los 10 primeros todos pasan de 14 goles. Y el Che 7. ¿Qué te dice el segundo? A favor. Bueno, el parque de Silvio de Favos es el goles que no ha supuesto para otros puntos. Es importante, será por el mismo. No, conseguir el rendimiento extraordinario. Hay veces que le haces goles y al final no recibe tanto para hacer puntos. Nosotros son 7 goles y sumas 14 puntos y necesitas que estás haciendo muy pocos goles. Yo supongo que los partidos que en segunda división, para estar arriba, hay que tener muchos goles. Porque aunque tengas muchos goles, si es muy difícil ganar el gol, porque tengo goles. Es un gran peligroso. Yo creo que si ya tienes un pasado de peso, ahora es el equipo de arriba, ya por lo menos estamos seguros que atrás estamos muy fuertes, estamos muy bien, y ahora igual que la arriba. Yo lo que me dicen es que pues, no falta gol, evidentemente, pero el equipo está fuerte, porque con 7 goles de 35, pues un poco de gol de contra, es que es un equipo fuerte, está muy bien armado. Ahora, hay que también tiene que pero falta gol, el gol, se va y se compra una tienda, se tiene gol en el Elche, que es una racha. Yo lo que todo el mundo tiene rachas, y todos los equipos tienen rachas. No puede ver, por ejemplo, a nivel nacional, con Morillo, por ejemplo, hay un equipo como Barcelona, donde no se han visto tirar de arriba, pero el mío, la pista de defensa, y hacen jugadas magníficas, y juegan fútbol dentro de la sierra, ahí dentro, pues Villa también ha hecho ese gol, ya está sin hacer gol. Y espero que tanto Linares, como Morillo, como Ángel, no tuvo que dar a Pereira, después de ese gol, y van a encontrar ese gol. Yo espero que eso lo encontremos y sea distinto. Y es que además tenemos que encontrarlo en la casa, no podemos salir afuera. El gol no se compra, no es fácil. Puedo incorporar ahí en enero, pero son jugadores más, tampoco se va a hacer una gran aportación. Pero yo creo que en este momento lo que tenemos que trabajar en la casa, con los jugadores que tenemos en este momento, y seguir trabajando y seguir encontrando ese gol. No hay que dar para nadie, es un problema que tenemos distinto. Es lo único que vamos a hacer. Ayer en un afán, no sé si de valentía, posiblemente lo fuera, con 0-0, o de ansiedad, que también es posible, Bordalás llegó a poner hasta tres hombres, tres delanteros en el equipo, luego juntar a Bodico, a Ángela, a Linares, la verdad es que con 0-0, o sea, demostró que quería buscar fórmulas para ganar ese partido. Mira, yo creo que un partido fuera de casa, de ganar ayer el partido era importante. ¿Sí? Primera había sido ya el cuarto partido sin ganar, ¿no? Y ha sido tres victorias y dos empates, por lo cual ha sido un interesante, ha sido magnífico, lo que para mí era buenísimo, era magnífico, por lo cual muy contento, es un partido ganador, quería ganar los partidos, no se conforma con el empate, y vio que el partido se podía ganar, y cuando se podía ganar, pues apostó, y de hecho le salió bien, porque ahora es que el gol no fue porque apostase más arriba y dejase la defensa que la partida, sino que el gol fue un simple error, la defensa estuvo muy bien, sirve que la apuesta le hizo bien. No dejó el equipo atrás, no dejó esquismado, no tuvo ninguna merma, con lo cual el equipo sigue desarrollando y la verdad que el gol fue un simple error, ¿no? Un simple error, ¿no? Un simple error, con lo cual yo creo que apuestes a ganar, y fue un ganador, y se llama que se ha ganado los partidos, luego de conformarnos con un simple empate, que tiene que ser conjunto con los empates para tener los partidos, y hay que ser un poco ambicioso y bien para ganar los partidos, y yo creo que lo hizo bien, y lo hizo bien para mí. Correcto procedimiento del partido, correcto trabajo de los jugadores, perfecto todo, pero la desgracia se fue una vez más con nosotros y en ese error nos supusieron los tres. ¿Qué te dijo el presidente del Tenerife? Bueno, a mí el Tenerife me estuvo diciendo que para él era el mejor equipo que había pasado por ahí, que no había pasado por ningún otro equipo que tuviera las cosas en el Tenerife, que era que me lo gustaba, que teníamos un bloque magnífico, que era un bloque que ellos tenían el equipo, que no tenía el bloque, que era un bloque muy bueno. Bueno, era el partido perfecto entre nosotros, en este caso fue el de ellos, pero que ellos estaban muy preocupados, pero yo creo que era una cuestión. Bueno, pues la historia del Tenerife está pasada, hay que pensar en los otros escenarios, la Unión Deportiva Las Palmas el viernes, hay que ganar ese partido. Hay que ganarlos todos, pero luego en un momento nos preocupa de inmediato, luego el viernes por la tarde hay frente a Las Palmas, y ese partido hay que ganarlo y seguir teniendo ilusión, que no habíamos tenido hasta ahora, y yo que sí tengo la ilusión. Partidos ahora a perder, es muy difícil ganar a los juegos, y partidos ahora a perder, pero bueno, es cierto, si es un partido de hay que presentar y ganar esos partidos. Bueno, en una semana, y cambiando un poquito de lo deportivo, en la que también va a estar marcada por esa ampliación de miércoles, ¿alguna novedad respecto a esa ampliación? No, bueno, esta noticia está prevista para el próximo miércoles, pero el momento para el problema de que se va a debatir la aprobación de la noticia de la ciudad, de los resultados, de los partidos, y espero que se pueda conducir esa noticia de la ciudad en vez de hacer tiempo que se pueda a cabo y mejorar la situación de la ciudad. Una ampliación de capital que para los que no estamos listos en la materia, además acaban de entenderlo, se hace para poder habilitar la posibilidad de que llegue ese aval de la ciudad de Cabrera. Bueno, no quiero decir que es preciso para esa posibilidad, que es necesaria para hacer ese aval, pero ese aval no se quiere decir que es necesario para la fundación de los y la fundación también la forma de aportar ese capital. De hecho, es muy importante que el capital siempre ha previsto que el estudio de la fundación de leche. ¿Qué va a suponer ese crédito para la entidad? Porque ha surgido alguna voz crítica en los últimos días de que cómo se va a emplear ese dinero, cómo se va a llevar. Estos créditos que nos hace 5 años, prácticamente estaba escrito en la deuda importantísima, que se iba paliando, reduciendo, aguantando lo mejor tiempo posible, pero igual que eso, escribe la comunidad europea, que es una forma de poder tener un control de acción. Y poder fallar leche, pues esta unidad que tanto se está luchando, y para mí sería importantísimo poder después de tanto tiempo, poder ya no tener esa deuda que estamos haciendo con la hacienda, no tener esa deuda que está gastando, esas cantidades de dinero que siempre están fortemente peligrosos. Y a mí me parece muy importante, sí, creo que es una operación muy importante para la leche y para el futuro de la leche. Y yo espero, espero y así parece que todo va acompañado, pues que en este mes de noviembre se pueda. Sería exclusivamente para pagar las deudas más importantes, la tienda, seguridad social, la seguridad social, banco, hipoteca, acreedores, y se quedaría perfecto. Aunque nos pensemos sin dinero, quedamos con mucha más tesorería, porque evidentemente yo creo que todo ya lo voy aquí pagando. Se está pagando 60.000 euros, está pagando 60.000 euros, está pagando proveedores, y tenías esa tesorería, y usarías los fondos de la temporada para la temporada, no para ir mermando los fondos de la temporada para pagar. Por cierto, la nómina que había coleando de los proveedores, no es realmente pagada ya, para todos esta semana y tenemos que esperar a ver qué pasa. Bueno, pues presidente, te agradezco que hayas hecho el esfuerzo después de la paliza del viaje de estar hoy aquí con nosotros y que el próximo viernes se pueda dar la vuelta a los rivales amarillos. Acuérdate que el cáncer de los amarillos lo hemos pasado, Las Palmas, Villarreal y el Cádiz, la verdad es que se nos atragantaron en la ida y en la vuelta, así que esperemos que sea simplemente una estadística negra. Yo creo que es una estadística negra, yo creo que eso es simplemente es coincidencia, espero que no, la tengo que ser superficioso. Y bueno, pues la paliza que nos ha colgado se da por buena, pero vas con mucha ilusión, tener a tu equipo, luchar y pelear por ganar esos 3 puntos. Lo que pasa es que la paliza es parte, pero yo creo que la derrota ha sido esa decepción con el compañero que llevamos y tenemos el partido a ganar. Pero bueno, hay que seguir aguantando y iremos mucho más, acompañaremos al equipo que sea necesario, como siempre, y supongo decir que lo tengo que hacer con mucho más tarea que la victoria. Gracias, presidente. Las palabras de Pepe Sepulcre, el presidente del Elche en directo con micrófonos en Radio Estadística Elche. 10 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Una pausita y continuamos. El producto de la esperanza siempre está a tu lado para escuchar. Cualquier día, a cualquier hora. El producto de la esperanza. 96-5-13-11-22. Además, te ofrecemos cursos y grupos de desarrollo personal para cuidar de tu salud emocional y que puedas mejorar tus relaciones personales. 96-5-13-11-22. Recuerda, mientras exista la esperanza, todos los problemas son realidad. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimientos, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de desinsectación. Grupo NET en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Ahora en Altamix de la Nora te presenta las tapas de la abuela y la pasión del fútbol. La Champions, la Liga, la Copa, el quinto y la tapa por solo 1,50€. De la Nora, quinto y tapa, 1,50€. Y en sus pantallas de televisión, el mejor fútbol. De la Nora, como siempre, menús desde 5€. Carne a la piedra, pasta, arroz con costra y ahora también tapas. Quinto y tapa por 1,50€. De la Nora, calle Mallorca, Altamix. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel, tío. Pádel en Elche, en Avenida Martín de Paredo. ¿Quieres que tu hijo desarrolle la super imaginación y que sus juegos sean súper divertidos? Pues no te pierdas la super colección de superhéroes en miniatura que te ofrece La Verdad. Batman, Flash, Catwoman. Cada jueves, llévate un nuevo superhéroe por solo 1€ con La Verdad. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini aboladora Black & Decker 710 vatios, 29,99€. Sí, solo 29,99€. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de mortalidad en España. En la Unidad de Chequeo de la Federación de Tesla, empleamos la tecnología médica más avanzada para su detección precoz. Clínica Tesla, nos miramos al mundo. En Elche, calle Almásida 3, frente a su Centro. Teléfono 96-542-60.003. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche. Tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda PT, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car, avanzamos contigo. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. En este lunes de tertulia contactamos con nuestro compañero Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenías también un poco esa sensación de que el Elche, normalmente, estadísticamente hablando, siempre acaba de ser ese equipo que resucita a los colistas. ¿Tenías esa sensación o pensabas que se ganaba en Tenerife? ¿Pero alguien tenía dudas? Digo yo. Digo yo. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a ver, aunque seguimos engordando las estadísticas en esa línea, bueno, pues también es cierto que la imagen es distinta bastante, ¿no? ¿No? Otras veces se engorda la estadística porque el equipo no ha funcionado, porque ha salido apático, porque ha sido consciente que ha ido al campo del último y que aquí lo ponemos nervioso y se acabó. No, yo creo que ayer no fue el caso. Ayer el equipo fue a ganar el partido, justo todas las armas que tiene para ganar el partido, lo que pasa es que no son suficientes. Creo que el equipo ha entrado en un estado de ansiedad terrible cuando llegan delante de la portería. Diga lo que diga después el entrenador o quien quiera. No ven portería porque la ven muy pequeña, pues porque tienen la ocasión y quieren aprovecharla rápido y entonces disparan mal, porque al final no hay paciencia, tranquilidad, y habrá que pensar que también falta algo de calidad para que el balón pueda entrar. De esa manera, pues es complicado. Cuando tienes 0-0 puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando juegas fuera de casa, que puede hacer que te quedes pues con la cara de tonto. Eso no creo que no sea. Sí, se lo preguntaba yo también ayer al entrenador, hoy también al presidente. Claro, después de 10 jornadas, después de 2 meses y medio de competición, ver que el Elche es el menos goleador de los 18 primeros, pues claro, eso te escama, ¿no? Dices, esto no puede ser una mala racha, ¿no? Aquí pasa algo. No sé si llamarlo ansiedad, falta de calidad, delanteros que no están en su punto, llamémoslo como queramos, pero es que es una pena porque el Elche, curiosamente, es el segundo menos goleado, solo ha encajado 9 goles, y a poco que hubiera marcado 4 o 5 goles más, que sería un poco lo normal, que estaría metido entre los 5 o 4 primeros. De todas formas, forma, yo creo que el problema también viene, y es algo que me gustaría tocar, que viene ya del final de liga, de esta limpieza que hicieron los jugadores, se tiene un equipo nuevo. Comenzó los primeros partidos y dijimos, ¡oh, qué bien! No se ha notado nada. Sin embargo, ahora sí que se está notando. ¿En qué? Estamos cambiando de sistema, estamos acoplando a jugadores que están apareciendo, no terminamos de tener un equipo tipo con el que Bordalás en la temporada pasada tenía buenas rachas y llegó a tener 4 o 5 partidos continuados que ganaba. Entonces estamos viendo que empezaba el partido un equipo, fue la semana pasada, en el descanso, como no te has entrado en la primera parte, haces cambios. Entonces ya te ves obligado, como ha habido un buen repulsivo en la segunda parte, te ves obligado a ir a Tenerife y cambiar también el sistema de juego y la situación de algunos jugadores. El equipo está en construcción. Está en construcción. Claro. Ha sido tantos cambios los que hay, el equipo está empezando a conocerse. El entrenador está empezando a conocer de verdad lo que tiene. Todo eso también influye. No sabe con qué delanteros contar. Dependiendo de la suerte que tiene uno el día anterior, que haya empujado a bueno o no, es el que va a jugar la semana que viene. Solamente creo que el Linares es el que tiene fija la plaza. Sí. De los demás, pues los dos centrales, los laterales, también porque no hay nadie que le pueda sustituir al partido. Pero quiero decir que el equipo que da la sensación de que está en construcción, en las últimas 3 o 4 semanas, es lo que está ocurriendo. La baja de Guacasto, pues también vio un impedimento, después ha entrado, no ha sido el mismo, va a la banda, entra David Sánchez, todo eso se nota después. Claro que no tiene todavía, sobre todo el centro campo para arriba, no. Un once tipo, y quizás lo que habrá que ver ahora es si el míster acaba de definirse con un sistema o va a cambiar los sistemas conforme juega en casa o fuera. Porque, claro, ayer ya puso, después de 4 semanas consecutivas de jugar con los delanteros, ayer buscó jugar otra vez con el 4-2-3-1. Y claro, es una incógnita saber si lo que está buscando es algo específico o va a jugar fuera de casa con un punta y en casa con dos, no lo sé. Yo creo que lo importante es que él está viendo que David Sánchez es un hombre que puede aportar mucho fútbol. Todo va a depender de que Guacasto se adapte a la parte izquierda, y de esta manera lo que sí que puede hacer es jugar cuando juega fuera de casa con Generelo, un hombre que defienda más, y cuando juega en casa le tira un punta más, que es lo que pasó en la segunda parte después, ¿no? Yo creo que todo eso está bien y hay que ir probando cosas y viéndolas, ¿no? Lo que pasa es que llevamos ya un cuarto de la temporada. Ahí está el equipo. La actitud del equipo es extraordinaria. Sí. Se parte el alma en el partido, no da un balón por perdido. Sabe que es una de sus virtudes, que aprieta mucho, y date cuenta que todos los equipos, los que han ganado y los que han perdido con el Elche, pues lo que hablan del equipo incitano es un equipo que sabe a qué está jugando. Pero bueno, hablabas también de solamente 7 goles y 1 en contra. Ahí está la virtud y el defecto. La virtud es que es un equipo bien hecho para defender, pero es un equipo que no consigue hacer bien la transición para ganar, para ir hacia el ataque. Está hecho para destruir al equipo contrario, no está hecho de momento este equipo para conseguir metas mayores. El año pasado recordamos que los partidos se planteaban igual, pero teníamos un hombre de arriba de 5. Y había dos hombres cuando era teníamos la conexión al Collana, recuerdas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya hasta dimos nostalgia de ella. Que teníamos dos hombres que cuando el partido estaba muerto, de pronto había una jugada que se entendían a la misma maravilla y de pronto había un gol y ganabas el partido. Sí, este año eso no lo tenemos. No estás entendiendo. No se tiene eso. Hay jugadores que luchan mucho, Linares no le puede decir nada, Pereira cuando ha salido igual, y la verdad es que ninguno puede decir nada, simplemente que hay falta de acierto. No es que ayer antes tiene las oportunidades, lo ves que está ansioso, una para el Aragones y la otra se va afuera porque le pega con el tío. Es decir, no afinan, son balones que tienen que ir cruzados, que tienen que complicar la vida al portero, tirarse la raza, y las cuentas de la tierra a media altura, y donde el portero puede hacer mucho mejor. Bueno, donde no falta pegada, que nos vamos ya, es en restaurante de la Nona. Ahí bueno. Me vas a invitar, ¿no? Sí, hombre, aquí yo estoy invitado en casa, nos vamos para allá. Le damos, nada, en 5 minutos, que tú tardas también lo mismo. 5 minutos. De la Norda, nada, tenemos el menú de 5 euros, la anticrisis, tenemos, a ver si estuve allí, me hice una carnecita a la piedra, qué rico, bueno, por 15 euros carne a la piedra, con el cuá, con las patatitas y el huevo encima, con la focaccia, con el vino, con el que, por 15 euros nada más. Y además, dentro de muy poquito, esta semana que viene ya, las tapas de la Norda, las tapas de la abuela, por 1,50, tu tapita y tu pinto. Oh, fíjate. Que nos vemos en De la Nona. A ver el fútbol también allí. Gracias, Antonio. de la Nona, nosotros ponemos el punto final. Información, aquí en la TP, Información Nacional y del Mundo. Gracias a todos y muy buenas tardes.